Capítulo 6. Un cerdo que estornuda. Alicia se quedó mirando la casa unos minutos, tratando de decidir lo que debía hacer, cuando de pronto apareció un lacayo vestido de librea. Bueno, a Alicia le pareció un lacayo por el traje, ya que, a juzgar por su cara, no era más que un vulgar pez, que salía del bosque y se dirigía a la casa. Al llegar, llamó imperiosamente a la puerta con los nudillos y al punto salió a abrirle otro lacayo, también vestido de librea, aunque éste tenía la redonda cara y los saltones ojos de una rana. Ambos lacayos, tal como observó Alicia, tenían el pelo empolvado y rizado en grandes bucles que les cubrían la cabeza. Alicia sentía una gran curiosidad por saber lo que pasaba, así es que se salió un poco del bosque para poder oír lo que decían. El lacayo P comenzó por sacar una gran carta que llevaba bajo el brazo. Una carta tan grande que casi abultaba más que él, y entregársela al otro lacayo mientras decía ceremoniosamente: «La reina tiene el honor de invitar a la señora duquesa a una partida de croquet». A lo que contestó el lacayo rana con la misma solemnidad y casi con las mismas palabras, si bien alternando ligeramente su orden: «La señora duquesa tiene el honor de recibir la invitación de la reina a una partida de croquet». A continuación se inclinaron ceremoniosamente, pero lo hicieron a la vez, de modo que sus rizos se enredaron. Al verlos así enzarzados, Alicia apenas pudo contener la risa, y hubo de volver a meterse en el bosque por miedo a que la oyeran. Cuando se volvió a asomar, el lacayo pez había desaparecido, y el otro estaba sentado en el suelo contemplando con mirada estúpida el vacío. Alicia se acercó a la puerta con timidez y llamó. «No vale la pena llamar», dijo el lacayo, «y ello por dos razones. La primera es que tú y yo estamos en el mismo lado de la puerta. La segunda es que están haciendo tanto ruido dentro que de cualquier modo no te oirían». Y en verdad, del interior de la casa salía un ruido realmente ensordecedor. Aullidos, gritos y estornudos se entremezclaban con fuertes estallidos, como si las piezas de una vajilla o una batería de cocina estuvieran partiéndose en pedazos. «Tiene usted razón», le dijo Alicia. «¿Tendría usted la bondad de decirme cómo debo hacer para poder entrar?». «Tendría algún sentido llamar a la puerta», continuó el lacayo sin hacer el menor caso de lo que le decía la niña. «Solamente en el caso de que la puerta se interpusiera entre tú y yo. Si tú estuvieras dentro, por ejemplo, y yo estuviera fuera, entonces tú podrías llamar y yo te abriría para dejarte salir». Mientras hablaba, el lacayo pez miraba estúpidamente al cielo, lo cual le pareció a la niña de muy mala educación. «A lo mejor no puede evitarlo», se dijo la niña. «Cualquiera mira derecho con los ojos en la frente». «Aunque también es verdad que eso no le impide contestar a las preguntas que se le hacen». Y en voz alta continuó: «¿Podría indicarme cómo puedo entrar?». «Yo por mi parte», continuó el lacayo, «no pienso moverme hasta mañana». En aquel momento se abrió la puerta de la casa y salió volando un gran plato que iba derecho a la cabeza del lacayo. Afortunadamente, apenas le rozó la nariz y fue a estrellarse contra un árbol que había detrás de él. «O quizás pasado mañana, si me apura», continuó con el mismo tono de voz el lacayo, como si no hubiera pasado nada. «¿Puede saberse qué debo hacer para entrar?», dijo Alicia en un tono de voz cada vez más subido. «Lo primero que deberías preguntarme, jovencita», le dijo el lacayo. Es si debes o no debes entrar, ¿no te parece? ¿Qué duda cabe que el lacayo tenía toda la razón del mundo? Ahora bien, a Alicia no le hacía ninguna gracia que se lo dijeran. ¿Qué manía de discutir tienen todos estos bichos? Masculló Alicia. Es que la vuelven a una loca. El lacayo aprovechó la ocasión para repetir su comentario, si bien introduciendo alguna variante. Pienso quedarme aquí sentado todos los días que sean precisos. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer yo? Decía la pobre Alicia. Ah, pues lo que se te antoje, dijo el lacayo y comenzó a silbar. Nada, es inútil hablar con él, decía Alicia desesperada. Es un perfecto imbécil. Y se decidió a abrir la puerta y a entrar por las buenas. La puerta conducía a una gran cocina llena de humo. En el centro de la pieza se hallaba la duquesa, sentada en un taburete de tres patas, sosteniendo un bebé en sus brazos. La cocinera, inclinada sobre el fogón, revolvía con un cucharón una gran olla llena de sopa. Esta sopa tiene demasiada pimienta, se dijo Alicia mientras estornudaba. La pimienta no estaba tan solo en la sopa, sino también en el aire. Hasta la duquesa estornudaba de vez en cuando. Y el bebé, cuando no estornudaba, berreaba, sin un momento de respiro. Los dos únicos seres en toda la cocina que no estornudaban eran la cocinera y un gran gato que se había acomodado junto al fogón y sonreía de oreja a oreja. ¿Podría usted decirme? Empezó Alicia tímidamente, porque le pareció que eso de hablar ella primero no era de buena educación. ¿Por qué su gato sonríe de esa forma? Porque es un gato Cheshire, replicó la duquesa. Eso salta a la vista. Cochino. Pronunció esta última palabra con tal violencia que Alicia se sobresaltó. Pero al momento se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella, y así, con más presencia de ánimo, prosiguió. No tenían idea de que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Pues claro que pueden, aseguró la duquesa. Y no solo pueden, sino que lo hacen. Pues yo nunca conocí a ninguno que lo hiciera, dijo Alicia en un tono muy cortés, encantada de haber encontrado un tema de conversación. Tú no sabes nada de nada, replicó la duquesa. Eso es lo que pasa. A Alicia le disgustó el tono despectivo del comentario de la duquesa y decidió cambiar de conversación. Mientras pensaba en un nuevo tema, vio cómo la cocinera apartaba la olla del fuego y sin más empezaba a arrojar sobre la duquesa y el bebé toda clase de objetos que había al alcance de su mano. Los hierros del fogón primero y después una verdadera lluvia de cacerolas, platos y fuentes. La duquesa hacía caso omiso de estos proyectiles que iban dirigidos a ella y no se inmutaba ni siquiera cuando la alcanzaban. En cuanto al bebé, lloraba con tanta fuerza que era imposible saber si se debía o no al impacto de aquellos objetos. ¡Ay, por favor, cuidado con lo que hacen! Les imploraba la niña mientras saltaba de acá para allá presa del pánico. ¡Ojo con esa! ¡Adiós, naricita! Exclamó la niña al ver cómo una gigantesca sartén pasaba rozando las narices del bebé y casi se la llevaba por delante. Si la gente no metiera las narices en lo que no le importa, afirmó la duquesa con su ronca voz, el mundo giraría mucho más deprisa. ¿No lo cree usted? Dijo Alicia, encantada de haber encontrado un tema de conversación que le permitiera exhibir sus conocimientos. Piense en lo que ocurriría con el día y la noche. Verá usted, la Tierra tarda 24 horas en ejecutar un giro completo. Hablando de ejecutar, le interrumpió la duquesa, ¡que le corten la cabeza! Alicia miró a la cocinera con ansiedad, por si a ésta se le ocurría ejecutar las órdenes de su ama. Pero la cocinera estaba enfrascada en remover la sopa con el cucharón y no parecía haber oído a la duquesa. Así es que decidió continuar con su discurso. Tarda 24 horas, si no me equivoco, o acaso 12. Yo... ¡Calla y no me des la lata! Le interrumpió la duquesa. Jamás me interesaron las cuentas. Y empezó a arrullar al niño, meciéndole en su brazo, mientras le cantaba una especie de canción de cuna que remataba dándole una fuerte sacudida al final de cada verso. Habla con furor al niño, y si estornudas, le sobas, que el mamón de él lo hace solo porque sabe que joroba. Coro en el que participaban la cocinera y el bebé. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Mientras cantaba la segunda copla, la duquesa tiraba al bebé por los aires, recogiéndolo al vuelo tan bruscamente que el pobre niño aullaba de dolor, de tal manera que Alicia apenas pudo distinguir las siguientes palabras. Yo le regaño a mi niño y si estornuda le casco, que le gusta la pimienta y siempre anda tras el frasco. Coro. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda, arrúllalo tú un poco si quieres, le dijo la duquesa Alicia al tiempo que le tiraba al bebé por los aires. Yo tengo que arreglarme para jugar al croquet con la reina. Y salió corriendo de la cocina. La cocinera la despidió con una sartén que no llegó a alcanzarla. No le fue fácil a Alicia cazar al vuelo lo que le había lanzado la duquesa. Tenía la criatura una forma extraña, toda piernas y brazos, como una estrella de mar, pensó Alicia mientras la cunaba en su brazo. La pobre resoplaba como una locomotora cuando la cogió Alicia. Encogía y estiraba el cuerpo de una manera tan violenta que al principio apenas si podía sostenerla en su brazo. Pronto encontró Alicia la manera de acunarlo, que, por cierto, consistía en retorcerlo hasta convertirlo en una especie de nudo, cuidando de sujetarle de la oreja derecha y el pie izquierdo para que no se deshiciera. Y con ello a cuestas salió afuera. Si no me llevo a esta criatura de la casa, pensó Alicia, la acabarán matando en un par de días. Sería un crimen dejarla aquí. Estas últimas palabras las pronunció en voz alta y notó que la cosa le contestaba con un gruñido. Hacía algún tiempo que ya no estornudaba. No me gruñas, le reconvino Alicia. ¿Qué modales son esos? Por toda respuesta, la criatura gruñó de nuevo. Alicia se inclinó sobre ella para verle la cara y tratar de adivinar lo que le pasaba. Bien mirado, la criatura tenía una nariz decididamente respingona, tan respingona que más parecía hocico que nariz. Y los ojitos se le habían achicado tanto que ya no parecían los de un niño. A Alicia no le gustaba, pero que nada, el aspecto de la criatura. ¿Será que ha estado llorando? Se decía a sí misma mientras le miraba la cara para ver si descubría alguna lágrima. Pero no había ni rastro de lágrima. Espero que no se te ocurra convertirte en un cerdito, le advirtió Alicia, porque te aviso que no querré saber nada de ti. La pobre cosa volvió a dar un quejido, o acaso era un gruñido, ya no había forma de saberlo. Y los dos continuaron en silencio por el camino. Alicia comenzaba a preocuparse y preguntarse a sí misma, ¿qué voy a hacer yo con esta criatura cuando llegue con ella a casa? Cuando un nuevo gruñido, esta vez descomunal, obligó a la atemorizada niña a examinarle de nuevo la cara. Ahora sí que no cabía la menor duda. Lo que sostenía en su brazo no era ni más ni menos que un cerdito. Alicia le pareció absurdo seguir llevándolo a cuestas. Así es que lo depositó en el suelo y sintió un gran alivio al ver cómo iniciaba un trote ligero y desaparecía en el bosque. Mejor así, pensó la niña, porque al crecer habría sido un niño extraordinariamente feo. En cambio, como cerdo, hasta es hermoso. Y se puso a pensar en los niños que conocía, entre los cuales había algunos que podrían convertirse sin duda en perfectos cerditos. Y ya se decía para sus adentros: ojalá supiera la manera de conseguirlo. Cuando se sobresaltó al ver al gato de Cheshire sentado sobre la rama de un árbol a pocos metros de donde ella estaba. El gato sonrió al ver a Alicia. Parece estar siempre de buen humor, se dijo la niña. Pero al ver sus afiladas garras y su larga hilera de dientes, pensó que no estaría de más guardar las distancias. Señor Minino, comenzó Alicia con cierta timidez, al no saber muy bien si el gato le gustaría aquel nombre. Pero el gato seguía sonriendo y ello animó a la niña a continuar. Parece que se lo toma bien. ¿Podría usted indicarme la dirección que debo seguir desde aquí? Eso depende, le contestó el gato, de dónde quieras llegar. No importa dónde, empezó a decir Alicia. En ese caso, tampoco importa la dirección que tomes, le dijo el gato. Con tal de llegar a algún lado, acabó de decir Alicia. Eso es fácil de conseguir, le dijo el gato. No tienes más que seguir andando. ¿Cómo poder negar la lógica aplastante de las palabras del gato? Alicia trató de cambiar de tercio. ¿Qué clase de personas viven por aquí? Por ahí, dijo el gato señalando con su pata derecha, vive un sombrerero. Y en esa otra dirección, y señaló con la otra pata, vive una liebre marcera. Da igual al que visites. Los dos están igual de locos. Pero si yo no quiero estar entre locos, comentó la niña. Ah, pero eso no puedes evitarlo, le dijo el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco y tú también. ¿Y cómo sabe que estoy loca? Preguntó Alicia. Tienes que estarlo a la fuerza, le contestó el gato. De lo contrario, no estarías aquí. Alicia no pensó que aquello fuera un argumento concluyente, pero siguió diciendo: ¿Cómo podría usted probarme que está loco? Empezaremos por admitir, le dijo el gato, que los perros no están locos. ¿Me lo admites? Admitido, dijo Alicia. Ahora bien, prosiguió el gato, los perros gruñen cuando se enfadan y mueven la cola cuando están contentos, ¿no es así? Pues yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando me enfado. Prueba evidente de que estoy loco. Yo a eso lo llamo ronronear y no gruñir, puntualizó Alicia. Llámalo como quieras, replicó el gato. ¿Vas a ir a jugar al croquet con la reina esta tarde? Me encantaría, exclamó Alicia, pero el caso es que no me han invitado. Pues allí nos veremos, dijo el gato y desapareció. Lo cual no sorprendió gran cosa a Alicia, que ya se estaba acostumbrando a tales acontecimientos. Aún miraba hacia el lugar por donde había desaparecido el gato, cuando vio que éste aparecía de nuevo. Por cierto, le dijo, ¿qué le pasó al niño? Casi se me olvida preguntártelo. Se convirtió en un cerdito, contestó tranquilamente Alicia, como si el regreso del gato hubiera sido la cosa más natural del mundo. Me lo imaginaba, repuso el gato, y desapareció de nuevo. Alicia aguardó un poco, casi esperando volver a verlo. Pero como no volvía, decidió dirigirse hacia donde le había dicho que vivía la liebre marcera. Sombrereros ya he visto muchos, se decía Alicia. La liebre marcera parece más interesante y además, como estamos en mayo, quizás no esté tan chiflada como lo estaría en marzo. Mientras se hacía estas consideraciones, levantó la vista y vio de nuevo al gato sentado en la rama de un árbol. ¿Dijiste un cerdo o un lerdo? Le preguntó. Dije cerdo, le contestó Alicia, y haga el favor de no aparecer y desaparecer tan de repente, porque me está mareando. De acuerdo, le dijo el gato, y en esta ocasión desapareció muy lentamente, empezando por el extremo de la cola y acabando por la sonrisa de su boca, que permaneció flotando en el aire después de haber desaparecido el resto del cuerpo. Esto sí que es bueno, exclamó Alicia. Una cosa es un gato sin sonrisa, pero otra muy distinta, una sonrisa sin gato. Es lo más raro que he visto en mi vida. No había andado mucho más cuando llegó a la casa de la liebre marcera. Estaba segura de que era su casa porque las chimeneas tenían la forma de grandes orejas y el tejado estaba cubierto de piel. La casa era tan grande que no se atrevió a acercarse sin antes mordisquear un poco del trocito de seta que aún llevaba en la mano izquierda, y entonces volvió a crecer hasta una altura de 2 palmos. Pero aun así no las tenía todas consigo, y al aproximarse a la puerta iba pensando: ¿y si estuviera loca de veras? Ojalá hubiera ido a casa del sombrerero.